Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Saludos amigas, amigos, estamos en un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Les acompañamos también Daniel Castellanos en el sonido y quien les habla Jaime Francisco Rosero en la conducción. El filme que se analizará el día de hoy, Meñique, con guión y dirección de Ernesto Padrón. ¿Y quién es Ernesto Padrón? Licenciado en periodismo en la Universidad de La Habana, diseñador gráfico, ilustrador, dibujante de historietas, guionista y director de dibujos animados. Fue jefe de equipo del taller de diseño y texto del DOR, jefe del equipo de propaganda del Frente de Divulgación de la Organización de Pioneros José Martí y director de las revistas para niños Vigidita y Zum Zum. Ha impartido varios cursos y talleres especializados de diseño gráfico, guiones para historietas y animación por computadora. Fue guionista, junto a su hermano Juan Padrón, del filme de animación Vampiros en La Habana. Trabaja como director cinematográfico en los estudios de animación del ICAIC, donde ha obtenido como realizador varios galardones en Cuba y el extranjero. Ha realizado además otras producciones, entre las que se destacan los trabajos multimedia, Enciclopedia Zum Zum, Aves de América y la serie de Los Por Qué, también para computadoras. Tiene resultados en el diseño gráfico, con la creación de logotipos de diferentes eventos e impresos. Bueno, para adentrarnos en el tono sonoro que este filme nos presenta el día de hoy, vamos a escuchar algo de Silvio Rodríguez, el tema Meñique. Conozcamos entonces la sinopsis de la película. Es la historia de un pequeño joven campesino que quiere sacar a su familia de la pobreza y se lanza a la ciudad junto a sus hermanos. Se enteran de que un enorme roble encantado tiene al palacio del rey en las tinieblas y sin agua, y que el soberano ha prometido otorgar el título de marqués y dar a su hija, la princesa Denise, en matrimonio a quien logre cortar el árbol y abrir un pozo. Para los amigos oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 222-0966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, en Papiro, que está también ubicado en la 6 de diciembre, y República. Bueno, profesor, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme, pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es suyo. Bueno, en realidad, para hablar de esta película, tendríamos que definir que realmente no es una adaptación, es una versión libre del cuento de José Martí Meñique. ¿Y cuál es la diferencia? Vamos a aprovechar este momento para introducir esos aspectos tan diferenciados entre una adaptación y una versión libre. Casi que el enunciado da su contenido, pero vamos a precisarlo. La adaptación, salvo los ajustes al soporte, por ejemplo, si es un cuento, adaptarlo al cine o a la televisión, que son otros soportes diferentes, son los ajustes que hay que hacer, porque aquello es para ser leído, o sea, el cuento es para ser leído, para la imaginación del lector, en tanto que tanto la televisión como el cine es para ser visto y oído. O sea, esos son los ajustes que habría que hacerle a una adaptación. Pero siempre la adaptación es más fiel al cuento o al original, que sea un cuento, una novela. Siempre la adaptación es más fiel. En tanto que la versión libre, como lo dice el enunciado, se basa en la historia que cuenta el original, pero la enriquece, la complejiza. Este es el caso. El cuento original aquí no solamente está actualizado, sino está complejizado, enriquecido con millones de aportes de la técnica contemporánea, y además de eso con aportes de su de la idiosincrasia, en este caso de la cubana. He visto dos versiones, porque la película ha tenido un gran éxito en distintos países. Hay distintas versiones, hay una versión rusa, hay una versión gallega, hay una versión española, pero vi la versión original, la cubana, y está llena de sentido de la cubanía, de elementos de la cultura cubana que están desarrollados y muy bien insertados dentro de esta versión libre del cuento de José Martí Meñique. Hay que decir que también Martí hizo una versión libre del cuento Meñique, que es una versión original europea, que en la Edad de Oro, un libro que José Martí le dedicó a los niños, hizo una versión de ese cuento europeo, trayéndolo a América Latina, trayéndolo a nuestros intereses, trayéndolo a nuestra cultura. Ese libro, que es un clásico de la literatura infantil universal, tiene esta adaptación hecha por José Martí de el cuento europeo Meñique, pero que él le puso ¿cómo se llama el dedito este? el meñique, el dedo meñique. El dedo meñique, claro. Ajá, exactamente. Él le puso así, pero el cuento europeo está sostenido con intereses mucho más clásicos. Martí lo trajo más a nuestra latinoamericanidad. Dicho esto, este programa, creo que lo he dicho en otros programas, el dibujo animado cubano le está dando una lección a la dramaturgia, en cuanto a la dramaturgia, al cine de ficción en sentido general en Cuba. O sea, ahí todos los animados, esto y sobre todo esto de los hermanos Padrón, porque hay que decir, por ejemplo, que él es el hermano de Juan Padrón, que es el director y el creador del Pidio Valdés, de este, lo que tú habías mencionado, de Vampiros en La Habana, aunque ahí ya se unieron los dos hermanos y la dramaturgia y el guión lo hicieron entre ambos. O sea, Juan y Ernesto Padrón. Son muy exitosos, tienen un sentido muy grande de la dramaturgia y la están utilizando muy bien. Tal vez lo que ayude a este éxito de los dibujos animados cubanos y específicamente de estos dos hermanos es los géneros propios del animado. Porque el animado, por lo regular, el animado casi siempre está trabajado en farsa para toda la fantasía. O sea, toda la farsa tiene como condición que altera la realidad. O sea, y ese es precisamente el género propio de los dibujos animados. O sea, hay mucha fantasía dentro de ello. Y dentro de ese comparte género, el animado también en su gran mayoría con la tragicomedia, que es la aventura. O sea, esta combinación entre la tragicomedia y la farsa es muy certera para esto, porque hay que estar arriba de la acción constantemente. Y aquí después lo vamos a demostrar en la segunda parte de mi comentario, cómo ese dinamismo extraordinario que tiene estos trabajos de los hermanos Padrón, porque están arriba de la acción constantemente, se complejiza, no hay nada que sobre, no hay nada que se le pueda señalar, eso se le puede quitar. Recuerden siempre que la perfección a los efectos de la dramaturgia, y creo que en muchos sentidos, la perfección está en la unidad de las partes. Y aquí precisamente no sobra nada, todo está ahí, todo tiene un sentido, todo tiene un porqué. Cada personaje que sale tributa en algún sentido a alguna de las acciones que componen el todo de esa ficción, que además de eso va a llevar un, no me gusta el término, un mensaje, una enseñanza, va a demostrar una premisa, la que se han propuesto en este caso desde José Martí hasta la misma, porque eso sí lo conserva tanto la versión que ha trabajado Ernesto Padrón. Tiene otras cualidades. Tiene el doblaje que, bueno, como ya dije, hay distintas versiones. La gallega, la versión gallega es muy buena también. Desde luego yo prefiero la versión cubana porque hay distintos tipos de voces, distintos tipos de actuaciones según la región del país del que provenga ese personaje, y hay occidentales, orientales, y está muy bien logrado ese doblaje. Hay utilización, bueno, primero que todo tiene música de Silvio Rodríguez, hay una canción muy linda que compuesta por él, que y toda la música del animado es de Silvio, interpretado a veces por coros magistrales o por solistas, que la hermana de Silvio también interpreta una canción. La utilización de la rumba en un momento determinado, uno de los géneros tan propio de Cuba, está muy bien utilizado eso. La utilización de pinturas famosas cubanas que aparecen dentro del animado y, por ejemplo, dentro del lenguaje o de los lugares comunes. Hay algo muy significativo porque es un lugar de Cuba muy conocido, que es la Bodeguita del Medio, donde todo extranjero que pasa por La Habana tiene que ir a la Bodeguita del Medio, un centro muy, muy relajado y donde dan muy buenas comidas, y ellos lo convierten entonces en la bodeguita del medioevo porque como se trata de esa época, pues lo lleva a eso, la bodeguita del medioevo. Bueno, como los alumnos siempre me preguntan, el punto de giro es cuando el espejo mágico le dice a Meñique que su futura esposa será la princesa. El preclima, cuando el rey autoriza que Meñique, que nadie lo considera porque es pequeñito y sin fuerza, pero Meñique está sustentado en dos elementos mágicos, que es el hacha y el pico. Y gracias al hacha logra derribar el árbol que está acopado todo el palacio del rey, y incluso hasta el rey se despierta y piensa que se ha despertado de madrugada, y es que no hay luz, no entra el sol al palacio. Entonces todo el mundo se burla cuando él se presenta con aquella figurita, se presenta en la competencia donde grandes hombres, grandes hacheros no han podido derrumbar o cortar ese árbol, y sin embargo Meñique lo logra. Ese es el clima cuando Meñique logra casarse con la princesa, porque al lograrlo, pues el rey le ha prometido la mano de la princesa al que logre derribar ese árbol. Este es mi primer comentario.

Bueno, algo de la estructura es muy compleja porque tiene muchas acciones subordinadas, como ya adelanté, pero vamos a señalar las principales acciones para que vean qué dinamismo hay. A veces es difícil encontrar, yo lo veo con los estudiantes, uno porque lleva 50 y tantos años con esto y la práctica le va dando a uno la objetividad precisa, o la técnica, más que otra cosa, le da la objetividad precisa para descubrir, por ejemplo, dónde están los bandos en pugna. Aquí se confunde porque uno piensa que algunos estudiantes me han dicho, no, Meñique y el rey. No es Meñique y el rey. El rey no se opone a nada. El rey sencillamente ofrece dos monedas de oro y la mano de la princesa al que le derrumbe aquel árbol que no lo deja vivir en aquel palacio. Por lo tanto, yo aplicando la técnica puedo decir que los bandos en pugna de la acción base es Meñique versus la bruja. ¿Por qué digo esto? Meñique lucha por conquistar el amor de la princesa. La oposición, para ello, tiene que derribar el árbol que le ha sembrado allí al palacio la bruja. La bruja es la que tiene el poder de ese árbol. Por lo tanto, los bandos en pugna son Meñique, la bruja, no el rey. Para ello, tiene que derribar el árbol que la bruja hizo crecer y que domina el palacio y devolverle el agua, porque también la bruja ha cortado el agua del pozo del palacio. Cambio de equilibrio, Meñique con la ayuda del hacha y el pico mágico lo logra. La acción subordinada 1, bandos en pugna, la princesa versus el rey. Forma de manifestarse la acción dramática, la ladrona le roba al rey. Aquí hay algo muy simpático y que es un aporte de Ernesto, porque eso no está en el cuento original. La ladrona le roba al rey. Oposición, el dinero es del rey. Cambio de equilibrio, el rey descubre que la ladrona es la princesa y que le ha robado para dárselo ese dinero, dárselo al pueblo. Acción subordinada número 2, bandos en pugna, los hermanos versus Meñique, o sea, los hermanos de Meñique. Forma de manifestarse la acción dramática. Intento, los hermanos engañan a Meñique. Oposición, Meñique quiere el dinero para semilla, para sembrar, pero llega una plaga que tampoco esto aparece en el cuento original, es un aporte de Ernesto Padrón, y Meñique tiene que desistir de su empeño de cultivar las tierras que son de la familia de él para irse a la ciudad. Cambio de equilibrio, Meñique y los hermanos tienen que irse a la ciudad. Acción subordinada número 3, bandos en pugna, el lacayo versus el rey, presa codiciada a la princesa. También este otro aporte, en el cuento original no aparece este lacayo. Hay que tener en cuenta lo siguiente, un cuento es algo más breve, una película lleva hora y media, o sea, hay que enriquecerlo porque no se podría llenar ese tiempo con el cuento original sencillamente. Esto es la base del enriquecimiento y la actualización de ese cuento, por eso ha sido tan bien llevado por la cantidad de acciones que le han introducido. Bandos en pugna, el lacayo versus el rey, presa codiciada a la princesa. Forma de manifestarse la acción dramática, intento, el lacayo lucha por casarse con la princesa. Oposición, el rey no lo sabe. Cambio de equilibrio, la princesa se casa con Meñique. Acción subordinada número 4, bandos en pugna, el rey versus la ladrona. Forma de manifestarse la acción dramática, el rey quiere atrapar y saber quién es la ladrona. Oposición, la ladrona actúa de incógnito. Cambio de equilibrio, el rey descubre que la ladrona es la propia princesa. Aquí, en esa relación, no es que me equivoqué, sino que es que hay dos acciones que tienen que ver con la ladrona y con que es la princesa. Acción subordinada número 5, bandos en pugna, la princesa versus Meñique. Forma de manifestarse la acción dramática. Intento, la princesa lucha por saber dónde está su espejo mágico de la media naranja. Este también es otro aporte. Otro aporte porque está modernizado. No es que no aparezca lo del el espejo mágico en el cuento original, sencillamente que aquí está como computarizado, o sea, se ha modernizado. Este espejo es una especie de vanity que tiene un mecanismo de computación, o sea, no es el espejo mágico aquello del medioevo, sino está actualizado. Vuela, ese espejo mágico vuela y se le aparece a Meñique. Oposición, el espejo se le aparece a Meñique. Cambio de equilibrio, el espejo le revela a Meñique que es la princesa con la que él se casará. Acción Subordinada número 6. Hay muchas más, pero me voy a quedar en estas 6. Bandos en pugna, La Bruja versus El Rey y Meñique. Forma de manifestarse la acción dramática, intento. El rey convoca para que le derriben el árbol y le devuelvan el agua. Oposición, el árbol es impenetrable, muchos fracasan. Cambio de equilibrio, Meñique destruye el árbol y abre un pozo, gracias al hacha y al pico, ¿no? Aquí hay que decir, entre otras cosas, que bueno, ¿cuál es la filosofía? ¿Cuál es la premisa? ¿Cuál es el interés, el mensaje? No me gusta esa palabrita, lo repito, pero porque parece más de otra especialidad que del arte del drama. Pero bueno, ¿cuál es la premisa que se ha propuesto Martí? Aquí tengo unas palabras de Martí refiriéndose a precisamente al cuento a la adaptación que él hizo del cuento europeo. Dice Martí así: pero no hay que decir que Meñique era bueno. Bueno tenía que ser un hombre de ingenio tan grande, porque el que es estúpido no es bueno, y el que es bueno no es estúpido. Tener talento es tener buen corazón. El que tiene buen corazón, ese es el que tiene talento. Todos los pícaros son tontos. Los buenos son los que ganan a la larga. Y el que saque de este cuento otra lección, mejor vaya a contarlo a Roma. Eso lo dijo Martí en 1999. Entonces le aporto un comentario. En Meñique, Martí enseña que la inteligencia no es una condición física. Ser más grande no significa ser más habilidoso. Hay inteligente o más capaz, más inteligente o más capaz, ser una buena persona puede cualquiera. Solo para ello hay que despojarse de la envidia y del egoísmo y ver en el poder la oportunidad de hacer el bien. Puede decirse que la inteligencia y la habilidad y el corazón son cualidades que privilegian y distinguen las condiciones humanas. Cito al maestro cuando dijo: la inteligencia no es la facultad de imponerse, es el deber de ser útil a los demás. Y finalizo con esto que ha sido también para mí una norma: lo mejor del ser humano son sus sentimientos. Finalmente, otro número del mismo film, Meñique, igualmente original, de Silvio Rodríguez. Prueba que quede en secreto entre tú y yo. Pues concluido el análisis y la parte musical, le demos paso al espacio de los oyentes. Jonathan Vizcarra dice que le impresionó el dinamismo de la película. Debido a la cantidad de acciones que tiene. O sea, no solamente la básica, sino una cantidad de acciones subordinadas. Todo está en acción. Y eso es precisamente lo que hay. Una acción es un intento, alguien está luchando por algo y algo o alguien se opone. ¿Para qué? Para que al final uno de los dos bandos termine ganando y el otro perdiendo o ser asimilado por el otro. De ese tipo de solución depende entonces el género, que son, que puede ser comprobable en la vida real, sucede así, posible o imposible. Cualquier tipo de solución, pero esa solución define el género en que está tratada. Mariana Acosta dice que es muy bello animado, que le gustó bastante. Es muy lindo, el animado es muy lindo y tiene una toma, a pesar de que he hablado de la cubanía de este material, pero toma de la cultura del animado norteamericano mucho. O sea, hay figuras que tú lo puedes identificar con el diseño de algunas figuras norteamericanas, que del gran animado norteamericano. Es esa perfección como la tenía Walt Disney, por ejemplo, esa belleza precisamente que está, no hay que verlo como una cosa edulcorada o para manipularnos, sino es que eso es propio del dibujo animado, es para eso, es para gustar, tiene que gustar. Entonces, esa figura, repito, hay muchos paisajes. Estuve, porque afortunadamente Ernesto Padrón estuvo con nosotros en la Semana de Cine Cubano aquí en Quito y pudimos conversar mucho, y entonces no es fácil un animado, por eso es que no abunda tanto. Me estaba explicando, por ejemplo, en un momento de un almuerzo que tuvimos, él estaba explicando con Juan Martín y de los compañeros del Consejo Nacional, estuvo explicando que para una escena determinada a la cual yo le mencioné, que en definitiva tiene apenas 10 minutos esa secuencia, estuvo 32 días. O sea, no es fácil hacerlo, a pesar de la computación y todo que ha mejorado, ha dinamizado un poco el proceso de producción, pero el animado lleva mucho trabajo. A veces me contaba Juan Martín, me dice, no, yo estuve en Francia en un estudio de él y se aburría uno soberanamente, porque las cosas es de largo, para lograr un simple movimiento del aquel muñequito, aquella figura, a veces se demora mucho en la realización de ese dibujo animado. Diego Verdecía le pregunta que dónde fue que se dobló, porque la calidad es inmejorable. Bueno, se dobló en distintos lugares, como ya dije, hay una versión cubana, hay una versión gallega, hay versión de distintos. Esto tuvo tanto éxito que a cargo de esta, la distribución, incluso producción, estuvo a cargo de una empresa alemana. Y entonces, bueno, tuvo el privilegio de que tuvo una buena divulgación, una buena propaganda en los primeros momentos, y se ha hecho ya versiones de distintos países. Por ejemplo, hay una versión venezolana, que uno piensa, no, si está traducida, la versión es cubana, ¿por qué no lo hace? Bueno, no, hay una versión venezolana, hecho por actores venezolanos. Hay una gallega y hay otra española, y hay de distintos países. En cuanto al doblaje, Gerardo, ¿se puede establecer un doblaje estándar para que se pueda ver y escuchar en cualquier parte de habla hispana? Bueno, ¿o necesariamente tiene que hacerse en Cuba, Venezuela? No, los venezolanos han logrado una buena técnica del doblaje. Incluso ellos tienen actores, yo estuve 5 años trabajando en Caracas y puedo decirlo con propiedad. Vi el doblaje de ahí, hay distintas nacionalidades, pero han logrado una media que es español, pero que no es ni colombiano, ni ecuatoriano, ni nada, sino una media. Y yo creo que, yo no he visto la versión venezolana, pero me imagino que tiene que estar muy bien hecha. La cubana me gusta mucho porque me dice muchas cosas, como ya repetí, en las distintas regiones del país y todo, pero es más bien para el uso interno. Yo creo que la gallega me gustó mucho, la versión gallega, que fue la otra que yo vi, me gustó mucho. Está muy bien respetado las cosas cubanas, pero está hecho para su gente, ¿no? Uh-huh. Julio Recalde dice que la película es muy buena, que se demuestra una vez más que el animado es farsa, claro, ligado a la tragicomedia Por la Aventura. Ajá, él fue alumno mío, tiene la huella de lo que yo he enseñado, y efectivamente esos dos géneros están presentes. No hay comedia, no hay tragedia, no hay nada. Está la farsa, que tiene, le da cabida a la fantasía, y está la tragicomedia, que es la aventura, por todo el esfuerzo que hace Miñi Meñique por lograr el amor de la princesa y derribar aquel árbol y todo eso. Hay aventura, hay tragicomedia y hay farsa por la fantasía. Fernando Acosta dice que le llamó mucho la atención lo bien utilizada que está la música, principalmente por la canción de Silvio Rodríguez, pero también en la incidental. Sí, y hay que añadir que también la banda sonora. O sea, la banda sonora no solamente la música y el texto, sino el ambiente, los sonidos del campo, los sonidos de aquella carreta que va mareando, los planos están muy bien logrados. La película está muy bien concebida, está muy bien y muy cuidadita. Todo se ha cuidado, todo. Bien, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a esta película. No, ni sin duda alguna, 10 puntos, y si hubiera mal, le daría mal. Y esto es todo, queridos amigos oyentes. Llegamos al final, estuvimos con ustedes en el sonido Daniel Castellanos, en la música incidental del CD Mango de Alex Alviar y su agrupación. Les agradecemos a ustedes la atención prestada e invitarlos a estar nuevamente con nosotros el próximo miércoles a partir de las 14 horas y el reprise el domingo a las 12 horas. Les acompañó Jaime Francisco Rosero. Hasta siempre. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. De Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.